les habla Gustavo Cerati de su estudio. Los invito el día 14, 15 y 16 a los conciertos en el Coliseo Amauta. Es nuestro debut en Perú. Y bueno, ese abrazo es para toda la gente de Perú también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie, el baterista de Soda, y los invito a presenciar nuestros conciertos en noviembre en el Coliseo Amauta. Bueno, nos veremos ahí y esperamos que les guste. Bueno, habla Zeta desde Argentina, Buenos Aires, aquí grabando el tercer disco de Soda Stereo. Están todos invitados, el 14, 15 y 16 nos vamos a ver en el Amauta de Lima. Gracias. Fue Gustavo Cerati, Héctor Bocio y Charlie Alberti, integrantes del grupo Soda Stereo por Panamericana, en forma exclusiva.